Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos a quienes escuchéis a través de las radios libres como Radio Almaina, Contrabanda FM o Bistu Irratia. Y bueno, y por supuesto, Irola Irratia, que es desde donde se emite este programa. Y nada, vamos a comenzar hoy de nuevo con los Coffin, la banda australiana que poco a poco va desgranando temas de su de lo que va a ser su nuevo disco, pero que hasta pasado el verano pues parece que no van a editarlo. Concretamente el 15 de septiembre saldrá a la venta a Australia, Stops se titula, y como os digo, pues tienen un nuevo tema que es otro pelotazo, Give Me a Bite, Coffin. We'll be right back. disco que promete el de Coffin, que os digo, en septiembre estará, saldrá, y como es un grupo que ahora mismo yo creo que está en estado de gracia y que pues les, no paran de girar, seguramente bueno, en septiembre ya están pues con algún concierto en Estados Unidos, Nueva York y bueno, Texas, un poco por todo Estados Unidos. Y vamos, que me imagino que no se pararán ahí y esperemos que se acerquen por aquí. Eran Coffin y seguimos con otra banda pues todavía más longeva que, bueno, de hecho estos llevan poco tiempo en comparación con Nine Pound Hammer. Tienen también un nuevo disco que va a ver la luz en verano, con lo cual hasta pues bueno, el inicio de la nueva temporada de Sheet pues no podrá sonar. Un disco que va a ser de versiones, llamado Rock and Roll Radio, y bueno, pues versiones de sus favoritos, pero hasta entonces pues vamos a quedarnos con un single que acaban de sacar recientemente y que lo que han hecho es regrabar uno de sus clásicos, el Run Fat Boy Run. Bueno, en realidad el tema original era un poco más corto, me parece, pero bueno, el tema es de su tercer disco, el High Chic Time Bomb, que sacaron en el 94. Como os digo, era su tercer disco. Y nada, pues la nueva grabación de Nine Pound Hammer suena así: Run Fat Boy Run. Chicken box, corn dogs, hot grits, corn logs, watermelon, pig's feet, fried squirrel, and cheese. Pork brains, sweet tea, ham hocks, butter beans, chopped mutton, burn good, banana pudding, yoo-hoo! Hammer, que como os digo, tienen recientemente, de hecho, pues su último disco de no hace demasiado, y ya tienen grabado ese disco de versiones, pero bueno, hasta entonces pues hemos escuchado este tema que bueno, en principio han soltado así, que bueno, este concretamente, que es una autoversión, no aparecerá en ese disco de, por cierto, el sello Cleopatra, que he estado mirando antes, pues bueno, sus últimos lanzamientos, y la verdad es que tienen cosas muy interesantes, como por ejemplo el nuevo disco de MDC, el Million of Death Cops, y también una serie de reediciones, entre ellas de los Brains, y luego también del, ¿cómo se llamaba? New Race, si no recuerdo mal, una de las bandas que montó este Ron Asenton después de los Stooges. Los Stooges, que por cierto van a sonar, si no directamente, por lo menos en ligeras pinceladas, como por ejemplo en lo nuevo de Weird Omen, el trío este francés, que así a lo tonto pues se nos ha pasado que en febrero de este mismo 2023 han sacado su nuevo disco, un disco que titulan tal cual, Weird Omen. No sé si por cuando ponen el título sin título, digamos, puede significar una especie de renacimiento, y la verdad es que escuchado así a primeras, yo creo que se va a convertir en su mejor trabajo de momento. Vamos a escuchar el single que sacaron pues poco después, Problem in Your Brain, Weird Omen. Weird Omen, que como digo, pues un cuarto disco, este Weird Omen así, tal cual, que insisto en que yo creo que han conseguido uno de sus mejores trabajos. Siempre me había parecido que, no sé, bueno, incluso viéndoles tocar aquí en directo, pues no sé, hace un par de años, que, pues bueno, si bien la intención está muy bien, porque bueno, es un trío curioso, bueno, recuerdo que es Remy Lucas, el batería, ahora actualmente y desde hace unos cuantos años de los Anomalies, luego el saxofonista Frederick Brisouth, que también bueno llamado Frederick Rollercoaster, que entre otras cosas pues bueno formó parte de los Shrines de King Khan durante muchos años, no sé si todavía de vez en cuando seguirá con ellos, y luego también estaba formando parte de BDK and the Roller Coaster, precisamente, un proyecto también muy interesante, pero bueno, hace muchos años que lleva centrado en este trío, que se bueno, completaría con el guitarrista y cantante Martin Dacour. Como os digo, es eso, pues es un disco que suena muy bien, la verdad, ¿para qué vamos a engañarnos? Y vamos a escuchar otro de los temas, concretamente, bueno, por lo menos en el Bandcamp tienen tres temas que pues están unidos, los dos temas, y bueno, concretamente acaban con estos dos que vamos a escuchar ahora mismo, que es el Jungle Stomp y el Leave Me Alone, que yo creo que pues es una pequeña muestra también de el nivel de improvisación y bueno, y cómo están de compenetrados ahora mismo este trío en su último disco. Son los Weird Omen. We'll be right back. han digerido bien, yo creo, las enseñanzas de los Stooges. Weird Omen, con su nuevo disco, que aunque ya os digo que ha salido a principios de este año, con este final del mismo. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y seguimos con sonidos deudores de sus Stooges. Y bueno, y concretamente una versión directamente. Ecstatic Vision, una banda que, bueno, de vez en cuando también suele sonar aquí, aunque se escape un poco de las coordenadas habituales del programa, pero bueno, tampoco demasiado. Que nada, recientemente han sacado un directo grabado en Duna Jam, en la costa italiana, que es donde hacen pues un festival. Si no me equivoco, la peña está de Heavy Psych Sounds, precisamente el sello ahora pues bueno más importante dentro del rollo así stoner, rock sesentero y psicodelia y demás. Un directo ahí en el cual pues hacen también una versión de MC5 y hacen este TVI de los Stooges, son Ecstatic Vision. Guys, get a little closer to this guy. He's lonely over here. Look at him. You with the fucking weird hair and the fucking sunglasses. Move up. Ecstatic Vision en un concierto que, como os digo, pues fue ahí en la costa italiana, ante muy, la verdad es que tampoco había demasiada gente porque debe de ser un sitio pues bueno, así como muy natural, que tampoco pues bueno, que no es el típico festival que lo llenan de mierda como aquí con el Covetas y casi no pasa nada, sino que bueno, se les respeta un poco bastante más. Static Vision y eso, haciendo una versión de los Stooges, el mítico TVI. Y vamos ahora con un instrumental de la mano de una banda portuguesa que se llama Los Speeding Bullets, Inspector Maggot. Speeding Bullets, una banda portuguesa que 20 años después, bueno, más, 23 años después de su formación en Coimbra, pues han sacado su primer disco. Parece ser que es, pues eso, una banda así de psicobilly con bastante, pues bueno, leyenda allí en Portugal, y que, pues bueno, debieron de tocar bastante, pero no llegaron a grabar más que, pues bueno, la típica grabación con un micro. Y uno de ellos, el contrabajista concretamente, Bruno Malo, pues abandonó el grupo y se fue a Londres a formar parte de, pues, grupos de psicobilly como los Guitar Slingers de Doyle, o los Stageless también, y bueno, o los Moonshine Stalkers, que hace no demasiado escuchábamos uno de sus últimos singles también. La cuestión está en que eso, después de todo este tiempo, han decidido reunirse, juntar pues alguna versión y, bueno, digamos que sus mejores canciones, y por lo menos dejar constancia de ello en un disco. Un disco que bueno, como no, ha editado el sello portugués Chaputa. Un disco que se llama Space Rumble, y del que vamos a escuchar otro tema, que es este Race Over Tombstones. Son los Speeding Bullets. Speeding Bullets portugueses a una banda italiana que también, pues precisamente, es una de las nuevas ediciones de Chaputa. Un grupo liderado por Lisa Beat, que, bueno, anteriormente tenían un par de EPs, pero con el nombre italiano, Lisa Beat y Bugiardi. Pero ahora, bueno, se han rebautizado como Lisa Beat and the Liars, y por primera vez también cantan en inglés, estoy pensando, o no, bueno, no sé si, bueno, vamos a escucharles ahora. Hacen tres versiones: el Sina is a Beat Rocker, y el Italian Sun, que es el que vamos a escuchar, y es el que, bueno, se puede escuchar en su Bandcamp, y el Little Latin Loopy Loo. Son Lisa Beat and the Liars. We'll be right back. y de Lisa Beat and the Liars, que vamos a escuchar a The Mad Club, este trío afincado ahora mismo en Inglaterra, pero que bueno, tiene su origen en Estados Unidos. Y que bueno, concretamente, pues su cantante Sadie Capps parece que ha tenido últimamente bastantes problemas de salud, con lo cual pues hace bastante que no giran, bueno, y que no hacen conciertos, y bueno, es una pena. Así que vamos a recuperarles, además tardíamente, porque en su momento yo creo que tampoco pude pinchar este disco, el Battle Blonde, del cual, por cierto, tiene unos videoclips muy vacilones, y vamos a escuchar precisamente el tema que da título al mismo y que es uno de los grandes temas del mismo, Rubia de Bote. Club con dos D's, como el club, que pues supongo que lo han sacado de ahí, el club de, que me parece que estaba en Nueva York o por ahí. Vamos a escuchar lo último de uno de esos discos que también a lo largo de esta temporada, poco a poco, no he podido encajar en ningún programa, y bueno, pues vamos a escucharlo ahora. Graham Day and the Gaulers, que pues nada, han sacado su tercer disco este año. Llevaban tiempo, bueno, la verdad es que se lo han tomado, se lo toman con bastante calma, aunque no es porque estén ociosos ni mucho menos, porque los tres suelen estar metidos en mil proyectos, y vamos a ir escuchando este Mystery Man con el que comienza en el mismo. Son Graham Day and the Gaulers. Always there, but I can't see. mystery man. I only catch a glimpse of you. Graham Day, que recientemente también, pues como os digo, ha estado metido en un montón de cosas, entre ellas pues sacó, yo creo que su primer disco en solitario, en el cual tocaba prácticamente todos los instrumentos. Luego también ha estado con, pues bueno, la banda esta de instrumentales llamada The Senior Service, y luego también, bueno, con la reunión de los Prisoners, la banda con la que pues bueno, empezó en los 80 y que bueno, bastante fama ya le dio, y que pues ha debido de tener unos conciertos de reunión bastante exitosos, aunque bueno, tampoco demasiados. Y bueno, luego pues los Gaulers, concretamente, ahora mismo son Johnny Baker al bajo, que también coincidió con Graham Day en los Bad Medways de, bueno, sí, no, coincidir yo creo que no, porque claro, estaría Billy Childish y bueno, por supuesto Wolf a la batería, así que bueno, fueron distintos bajistas de los Bad Medways. Y luego, bueno, el batería Dan Hall Electro, que aparte de estar con este hombre, también pues ha tocado, bueno, es de los Bugles, con dos Gs y con W. Lo dicho, tienen su nuevo trabajo, este Reflections in the Glass, con el cual pues vamos a acabar con otro tema llamado Rose Thorn, Sticking in Your Mind's Eve. Son Graham Day and the Gaulers. You a hand. de Graham Day and the Gaulers vamos a escuchar el nuevo disco de Los Arrogantes, el grupo francés, que ya llevan, pues bueno, este sería su segundo disco recién estrenado, llamado Brainwash, y que nada, pues eso, practicando ese garaje que hacen ellos. No Plane se llama este título. Bueno, esos eran Los Arrogantes, de Arrogance, que nada, eso, tiene nuevo disco. Con esto acabamos Sheet, pero nada, antes comentar un par de conciertos, como pueden ser, por ejemplo, el de King Kong Blues, otro grupo también francés, un trío de estos sin bajo, que va a estar tocando en Guecho el 26 de julio, el miércoles, gratuitamente en una especie de, bueno, una movida que hacen ahí en el puerto deportivo, con seda de teloneros. Luego el domingo 28 van a estar los Slackers, la banda de Manhattan dedicada sobre todo al ska, que además también será, pues eso, dentro de las fiestas de Algorta, o sea, gratis también, en la plaza del casino. Y luego, por supuesto, bueno, también ya sabéis que este fin de semana va a ser el festival de blues en el centro de Bilbao, y concretamente los tres días, desde el viernes 28 hasta el domingo 30. Y la verdad es que, por nombrar, por lo menos hay que nombrar desde luego, pues evidentemente, a Mambo Jambo, con que en este caso, debido, supongo, al festival, pues vienen con la orquesta Mambo Jambo Orquestra, que es pues los Mambo Jambo, pero vamos, con una orquesta en plan, pues como la Brian Setzer Orquesta, pues de ese estilo. Luego también va a estar Rick Stream, un armonicista con los Nightcaps, que es un mítico, una leyenda viva de ese instrumento. Y bueno, los Blues Brothers, la original Blues Brothers Band, que bueno, habrá que ver qué es lo que hacen, pero bueno, cuanto menos puede ser curioso. Pues nada, esto ha sido Sid, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola. Agur.